campaña hacia una radio intercultural. Microprograma de experiencias interculturales en radio. Rescatamos voces y experiencias. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar. ¿Por qué? En la mayoría de las radios, las voces y la música son siempre parecidas. La radio comunitaria puede reflejar las voces silenciadas por la cultura dominante. Y para eso, la palabra oral es fundamental. Meseta y cordillera te han de acompañar. Capítulo 2. Mapuzunguain Cominchin. Compartimos experiencias donde circulan otras palabras. Mari, Inche María de los Ángeles Calero y Mitingen. Soy maestra intercultural y bueno, es una linda manera de presentarnos cuando estamos en la radio, que empiecen a sonar otros modos de saludar, de presentarse. Buena parte de mi trayectoria como maestra estuvo acompañada en el Maitén de una experiencia de creación de una radio. Entonces fue como un doble proceso de fortalecimiento en la comunidad educativa en donde me desempeñé, que es la comunidad educativa de la Escuela 22 del Maitén, en donde estábamos fortaleciendo un proyecto de comunicación mapuche, que fue la radio Petumoguelein, y en paralelo la creación de el cargo de educación intercultural bilingüe en la escuela primaria. Campaña hacia una radio intercultural. Esa experiencia estuvo muy linda porque logramos que dos niñas jóvenes se animen a también hablar el mapuzungún en un desde niños para niños o niñas, ¿no? O sea, que las infancias mapuches se comprometan con otras infancias mapuches, me parece que eso fue una oportunidad que le dio un programa de radio a estas dos niñas, ¿no? Que hicieron un espacio en el Mapuzunguain Cominchin, que surgió como la posibilidad de que otras infancias pudieran escuchar el Mapuzungún. Mapuzunguain Cominchin. Hablemos mapuzungún todos nosotros. Mari Mari Lamuen, Chumalei Miam. Mari Mari, Incheta Comercalen, Pimikai. Incheta Café. Incheta Aliwen y Pingem. Incheta Piliama Huiza y Nilof Chemau. Incheta Alfumilia Millán y Pingem. Inche Nilof Che Piliama Huiza Meu. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Yo también. Soy Liwen Millán, de la comunidad Piliama Huiza. Yo soy Calfumilia Millán, también de la comunidad Piliama Huiza. Kiñeke Zungun Nepiayu. Les vamos a compartir algunas palabras en Mapuzungun. Inche María de los Ángeles Calero y Mitingen. Rescatamos voces y experiencias. Esa oportunidad la dio un programa de radio. Hablando con las chicas que le hicieron el programa, ellas lo que me contaban era que no dirían lo mismo si tuvieran que decirlo a un público adulto en una radio para adultos, pero como tienen primos y primas que son niños pequeños, como estaba destinado el programa Mariposas en el Aire, que estaba dedicado específicamente a las infancias, a las niñas del jardín, lo que motivó a estas chicas, que son preadolescentes, digamos, a poder hablar de la cultura mapuche, fue pensar que ese mensaje iba a ser escuchado por niñas más pequeñas. Entonces, esa idea de que también haya un espacio para que entre niñas o jóvenes, ¿no?, mapuches se puedan comunicar, me pareció que lo dio la oportunidad de un programa de radio también.